il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna, è più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Cómo le va, Checho? ¿Cómo anda? Estoy como acelerado, ¿no? Pero bueno, así son días que uno viene peor, otros días uno viene mal y así sucesivamente. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control está Sergio el Checho Jofre. Es probable que aparezca, si el viento la trae, la mostra María Tejada. Y en la conducción, el tío Guillermo Torraga. Bien, tenemos los teléfonos 264-44-27-536 para mandar mensajes. WhatsApp. No sé por qué esto no anda, pero bueno, si alguien quiere mandar mensaje, que lo mande. Tampoco que nos muramos de ganas de leer el mensajero. Viste que están todos desesperados y acá la verdad que estoy desesperado por saber cómo miércoles funciona esto. Porque tampoco acá hay mensaje que vaya a saber desde cuándo. Claro, me mandó un mensaje el Checho. Y me manda mensajes él. Nadie más. Señores, el teléfono para llamarnos en forma directa es el 421-0580. 421-0580. Vamos a ver dónde podés escuchar esto. Lo podés escuchar en Latido del Metal, que es un blogspot. Si no, podés también escucharlo en varios lugares, como por ejemplo en la 98.9 los días lunes desde Corrientes, Así que desde Corrientes podés escucharnos tranquilamente. 98.9. Después nos podés escuchar el día viernes desde las 20 horas en Ginebra Radio. GinebraRadio.radio 12345. Después, a las 22:30, el amigo Rena, que nos escucha, los otros días me mandó saludos. Bueno, ahora les mando saludos para que sepa que están los saludos de los otros días. Bien, estamos en Lado Salvaje Radio.live. De ahí nos vamos a los sábados. Los sábados tenemos 15 horas Metal Argentum Radio, 19 horas de México Metal Corrosivo Radio, y 02 de la mañana del domingo en Españistán estamos con Asalto Mata Radio Rock. Sí, sí, a él le gusta Españistán, es el sultanato de allá, por allá. Bien, el horario no tengo la puta idea de qué hora es acá, porque ya se me mezclé tanto horario que... Pero bueno, está, búscalo y aparece. Aparte, si no escuchas acá, no escuchas todas las opciones, te vas a poner a escuchar de España. Bien, señores, ¿estamos? Bien. Listo. Vamos con un bloque clásico. Bloque clásico con ACEP. Porque... Bueno, después le cuento. Después le cuento. ACEP, Helloween y Scorpion. Tres bandas alemanas, clásicos. Clásicas. Dale, chichín. We'll be right back. Like a hurricane, fire and vinegar. Acá estamos. Mierda, que grité fuerte y se me... Digo, estamos todos locos, pero bueno. No, el único loco soy yo. Y los demás no, los demás están todos... Bueno, no, espere. Vamos a hacer una excepción. Porque eso que diga que yo solamente estoy loco y los demás no, es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Me puede explicar por qué es mentira? Usted es el único. De ahí siguen los otros, pero no quiere decir que no estén los demás. Nada más que usted está en un nivel superior. Ah, usted bien. Vendría a dar cátedra. ¿Y vos sé cómo dirían los brazuca? Y yo aprendo de usted todos los días. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mostra? Me extrañaba. No, la verdad que no, pero... Es mutuo, entonces, porque yo ni me había acordado que era jueves hoy. ¿Tú sabes? Es mutuo. ¿Tú sabes que ayer estaba en un lugar, en la calle... en la calle 9 de Julio, pasó una camioneta y alguien gritaba una serie de improperios. ¿Quién habrá sido, por Dios, que le gritaba cosas ayer por la calle? Exactamente, no sé quién fue. No, la verdad que no tengo idea, pero qué atrevido esa gente. ¿Atrevido o atrevida? ¿O atrevide? Atrevidos, porque iban juntos. Y todos pensaban lo mismo, creo. Todo. Capaz que... Yo digo que capaz que le han dicho que vaya a laburar, ¿o no? Y era una de las cosas que decían. Se ve que no me conocen, porque... Yeyo, no le decían. ¿Yeyo también? Ay, no, qué gente mala. Lo que pasa es que usted tiene que explicar a los demás quién es el Yeyo, porque yo, digamos, sé quién es, que soy yo, ¿va? No, es mi otra... pero igual. Sí, pero no vamos a poner a explicar quién es Yeyo. Yo digo, le deben haber gritado Yeyo. Porque, bueno, acá lo conocen al Yeyo fundamentalmente por la cantidad de veces que cumple años por año. Claro, sí, y otra porque es la misma música que le gusta a usted. Ah, eso sí. Ah, ¿sabe qué? Yo que estuve en Buenos Aires, en el Plenario Nacional Piquetero, fui uno de los delegados. Y ahí nos juntamos con un amigo de Neuquén. Y le digo al que me acompañaba a mí, le digo, mirá, en Neuquén son metaleros hasta las piedras. Y era metalero. Así que estuvimos hablando... De metal. ¿Conocido, no? No, a usted no la conoce. Conoce gente del metal. Usted es... A mí no me conoce. No, usted no conoce. Es bailarina clásica. No, pero digo si era un conocido, porque conozco varias personas. No. Conocido no, una persona del montón. No, y si estaba con usted no es mi conocido, no es de los míos. ¿Usted, por ejemplo, le gusta así las bandas que tienen voces guturales, no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no le gusta. a ver, puedo decir, ajá, ahí todo, pero, o sea, lo veo que mueve la boca, pero es como que está cantando a mi mano. Pero oiga, cuando usted escucha esas baladas tremendas que escucha usted, sí, carolas, sí, y usted y yo hermosa, tenemos un conocimiento avanzadísimo del inglés, que claro. Sí, usted es lo mismo que hablen, que canten en gutural, que no, si total no lo vamos a entender lo mismo. No, pero yo siempre que pongo una canción me pongo a buscar que sea traducida para ver qué canta. Pero también lo puede hacer con la voz gutural. Sí, y total. No, porque ahí necesitamos otro tipo de traducción. Bueno, ¿qué anda contando? A ver, cuente, pues yo tengo noticias, pero ya las vamos. Hoy no. ¿Qué ando contando? No, sí, contando nada. Plata, sí, no cuenta nada. Chisme, ¿no? Chismes. Bien, sí. Usted sería algo así como Real, pero del subdesarrollo. Claro, a ver, le puedo tirar que viene el 21 de julio, Barilari. ¡Barilari viene! Sí, al auditorio. Al auditorio. Hay un flyer que anda por ahí que decía 1 de julio en el Teatro Sarmiento, pero lo han pasado por ahí, han reprogramado fecha, el 21, pero también han pasado a otro lugar. El auditorio. ¿Puedo hacer un vendría a ser como Real, porque sigo la primicia. ¿Puedo hacerle la entrevista yo? ¿A quién? ¿A él para hablar de baile? Porque tampoco se puede bailar ahí. No. En el auditorio no se puede bailar. No. ¿Y entonces? Entonces, no sé. No sé por qué. Yo no sé por qué no voy a ir. Bien. O sea que tampoco vamos a hacer todo lo que no. Vamos a hacer todo lo que no vamos a ir. Me pone muy alegre porque, para que la gente sepa, la mostra cada vez que tiene que ir a algún lado me lleva como chofer de Uber. Entonces ahora lo pone contento porque no va a ir. ¡Exacto! Porque no me voy a tener que comer el garronazo. Porque vio que a usted los gustos suyos y los míos no son. O sea, no, pero para usted puede entrar otra persona, así que o dos personas. Si tomamos el tamaño, pueden entrar dos. O sea, entendamos que es como que no tenemos gustos así muy parecidos. No, para nada, pero bueno, a veces yo he ido a acompañar a usted donde no me gustaba y usted ha ido a acompañarme a mí con la cara llena de risa. Es más, en una de esas situaciones creo que mató el cocodrilo que tenía en el bolsillo y se compró una coca. Siento que está... No, usted me hizo comprarle, usted me hizo comprarle una coca. Yo, a ver, no es un cocodrilo. A mí me gusta tomar determinadas bebidas que a usted no le gustan. Y usted intentaba, en aquella época, que yo le pague agua. ¡El agua no se paga! Así me dijeron también para lo de Dividido, que el agua no se paga y tenía como 5 copones, yo no entendía nada. Si no se pagaba, ¿por qué me habían comprado tantos copones de agua para mantenerme callada? ¡Claro! La vez que fuimos a ver a Dividido... Es la única vez en la historia que vi gente más baja que usted. Es verdad. Y no uno, eran como dos o tres. Es verdad, porque estábamos ahí, pero capaz que habían más. No hemos mirado a lo lejos, pero capaz que había más. Claro, no sé cómo era el asunto, pero eran todos liliputienses y usted parecía casi el gigante. Claro, estaba buenísimo, ese día me sentí re bien, o sea, tenía como 20 copones de agua y todos eran más bajitos que yo. No, porque ahí era, para que digamos, real. El ruso, 2 metros, 1,90 metros, el ruso Berea, yo, 1,80 metros, usted, 1,50 metros y encima para abajo venían. Claro, o sea, venían mal la cosa. Así que sí, ese fue uno de mis días más contentos, porque yo creía que era hobbit y no había gente que era... Es que eso ya era no era ni hobbit. Pasaba, no sé cómo, no sé, habrá otro que más chiquito que hobbit. Bueno. Sí. A ver, la gente quiere saber. Sí. ¿Se muere o no se muere? ¿Yo? Sí. No. Pero ya nos cagó de nuevo. No haga que... No haga, mire, yo ya estaba poniendo en las redes sociales. Gran joda, gran. El café lo pago yo. Mato el cocodrilo otra vez. Sí, no hay problema. Que el cocodrilo se sirva el café. No. Hablando de muerte, bueno, se cumplieron el primer año del fallecimiento del Pato Larralde, que, bueno, falleció por un ACV, pero producto de que estaba internado por COVID. Y en el mismo momento que me entero de eso, el Pato tenía la edad mía y yo estaba internado. ¿Sabe qué alegría que me dio, no? Estaba internado con COVID. Claro, usted dije, decía, ahora me toca a mí. Exactamente, dije, ya que estamos dos por uno. Obviamente que nadie le iba a rendir homenaje como al Pat, pero... No, lo que pasó es que yo ya le expliqué. Hicieron un cónclave. Y dije, lo de arriba dijeron, este no lo queremos acá. Ah, puede ser. Este acá no. Este va a pagar todavía todo, le queda mucho para pagar. No, dijeron acá no. Y le dijeron al de abajo, usted se lo lleva. Y dijo, no, ese todavía me sirve ahí, que siga haciendo cagada. Y bueno, qué horror. Es lo que me quedé. Bueno, mostra. ¿Hizo el pasticho ese que hace usted, el bloque Carolo? El bloque Carolo. Sí. Bueno, vio que el primero fue medio suavecito, medio una mezcla. Hubo algunas bandas suyas, porque bueno, lo hicimos con ACEP, con Udo, porque bueno, es clásico, o sea, tiene que ser clásico. ACEP con Udo es clásico. Después hicimos Halloween. Y después hicimos Scorpion, pero los temas no carolos. ¿Por qué? Bueno, estaba un buen bloque clásico. Ahora, ¿qué tiene usted para mostrar? What? Bien. Bien. Y Quit Río, o Quat Rayo, o como se quiera pronunciar. Como usted quiera. Total, no le vamos a pegar de la misma manera. Claro, todo lo que van a pronunciar es diferente. Qué banda complicada de nombrar. Buena banda glam. Yo diría que después de los Twisted Sister, de las que más me gustan, a mí también Motl está ahí. Pero de las glam de aquellas épocas, a ver, en aquella época, y sí, nos poníamos las doradas de las calzas de Animal Queen. Claro, nos poníamos las calzas. Después ya no, ya nos pusimos las tachas. Ya. Pero también tuvimos, ¿se acuerda? Cuando nos enteramos de dónde venían las tachas, también queríamos venderlas las tachas. Pues nos poníamos las tachas, todo. Cuando nos enteramos que Halford las había comprado en un sex shop gay. Ya se las querían sacar. Claro. Era mejor la calza que la calza. Claro. La decíamos, ¿qué? ¿Salimos de acá? ¿Nos vamos para allá? ¿Cómo hacemos? ¿Las calzas, lo despeinado o las tachas de...? Bueno. ¿Y usted usaba los hop jeans, o sea, esos que venían con las nalgas fuera? Como los... Qué asquerosa que es de solamente pensar esa porquería, mire. Bueno, pero si a usted le gustaba, ay, sí, somos Halford, somos ayudar, bueno, y andaba. No, ¿qué pero... pasó después? Se querían comer lo mismo que se comía él. Dele, sáqueme porque... Sáqueme de acá. Sáqueme. Después seguimos, mostra. Bueno, si es que no me censura. Hello, you. Jesse, it's me. You can't come back. You're flying free. You think you've found everything that you need. Fly away. Fly away to your new home across the seas. Leave your nest. Oh baby, leave the best thing that you've been. Oh, oh, oh, oh. That someday you'll be back home. Whoa. Fly away to your new home across the bay. Yeah. Ooh, baby, leave the best thing. You may. Yeah. ¿Está por ahí? Sí, todavía no lo censuran, sí. No, ya con usted han perdido todo tipo de fe. Ya no. ¿No lo hicieron antes, menos ahora? Claro, no, ni en pedo. Y hablando de todo un poco, Mostra, porque yo no sé, ¿cómo anda para viajar? Cuando quiera. Bien. Porque usted sabe que vamos a empezar a robar con las noticias, ¿no? A ver. Bueno. Un supuesto representante alienígena se contactó con Crónica y dejó un revelador audio. Los extraterrestres están listos para bajar a la Tierra. O sea, si vienen los extraterrestres, yo, por ejemplo, voy a decir, me voy. Y te van a dar cuenta que yo estoy acá abajo hace rato. ¿Usted les ganó? Sí, obvio. Siempre me dicen, no soy de este planeta, por eso me dicen. ¡No! Yo, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? A mí me sirve la excusa. Varias veces me han preguntado, ¿de dónde venís? Claro, esta es una ocasión más. Vos no sabés. Más del montón. Claro, vinieron los extraterrestres y... Y me llevaron. Me abdujeron. Claro, ahora no tengo a quién inventarle las excusas, pero bueno, en su momento... Siempre hay alguien más que inventarle. No, pero bueno. A ver. ¿Estás seguro que usted no? Segurísimo. ¿Muy? Sí. Muy. Bueno, a ver. El domingo. Sí. A eso de las 2:30 de la tarde, mi compañero de Crónica, Esteban Godoy Vallejo, me envió un mensaje, no a mí, al que escribe, que se llama Marco Bustamante, porque si no parece que yo tengo compañero en Crónica y a mí ni me conocen en Crónica. ¿Domingo? ¿Qué hora era? A las 2:30 de la tarde. Después, o sea que ya llevaba un embotellamiento bárbaro. Claro, había comido los ravioles y el asado, las dos cosas con vino. Porque no sabíamos si era, viste que tiene dos, Godoy Vallejo. No sabemos, viste, pueden ser españoles e italianos, esos son los dos españoles, pero bueno, déjeme. Puede entonces, ser Godoy Vallejo o Vallejo Godoy. Claro, entonces, sobre el interés de una persona de ponerse en contacto conmigo para decirme algo muy importante. Esto vinculado con los ovnis, ¿no? Sí. Soy de los que piensan que siempre se está bueno escuchar primero para después ver si es un charlatán o, por el contrario, es alguien que dice la verdad. Ajá. Si habla de dónde, es un charlatán seguro. Sí. Pero bueno, este dice que hay que investigar para ver si es un chanta o está loco como un plumero. Le pedí a Esteban que le pase mi teléfono y así poder entablar un diálogo haciendo un poco de memoria. La frase textual de Godoy fue: tiene un mensaje de los extraterrestres para vos. ¡Eso es lo que quiero! ¡Ahí está, Godoy! ¡Llámame! ¡Que me llame el tipo! Así grabamos el mensaje y dicen los extraterrestres que mañana te llevan y te traen el martes. No, directamente lo lleva, ya era como era Triple X, como era el feriado, se lo llevaba a la mesa. Y tenía la excusa toda la semana. Ya estaba perdida. Bueno. Más días. Bueno. Claro. A continuación comparto con ustedes el contenido de los mensajes que recibí mediante un servicio de mensajería en línea. El primero decía... Sí, WhatsApp debe ser uno de esos. Telegram. Hola, soy... punto suspensivo. No dice para que no nos caguemos, porque después el tipo se le van a cagar de risa en el laburo. Hola, soy Bartolito. Claro. Tengo 48 años y hace... Hola, no, y hace mucho tiempo vengo recibiendo mensajes telepáticos. Ah, no eran vía Telegram, sino telepáticos. Telepáticos. Claro. Y ahí ya vemos el nivel, o sea que ya lo superó usted. Él tiene un doctorado. De los alienígenas grises. Ah, grises, encima eran con color. ¿Usted qué tipo de alien... ¿De qué color de alienígena es usted? Yo soy de la negrita. Grises oscuros, digamos. No, yo soy el negro. Negro. Bueno. Hasta va. Durante todos estos años, me asignaron varias misiones. Y en este momento, lo que estoy haciendo es cumplir una de ellas. Mi misión es transmitirle un mensaje que ellos tienen para vos. Para usted no, para el que escribe. Antes, me veo obligado a hacerte algunas aclaraciones. Este mensaje... O sea, que era específico para el de Crónica, para nadie más. Claro, pero si se comunicaban vía telepática, ¿para qué lo usaron al tipo este de 48 años? Hubieran hablado directo. Sí, sí. Pero bueno, Bueno. Te tengo que hacer unas aclaraciones. Este mensaje que ellos te mandan a vos es como si le entregaran a un granjero una semilla. Una semilla que no existe en este planeta. Una semilla que puede dar frutos inimaginables. Ellos, los grises, te eligieron a vos, Marco Bustamante, porque vos en este momento sos el único ufólogo televisivo que hay en nuestro país. Ellos consideran que es muy importante tu trabajo. Los únicos tienen que ser de otro lado. Oiga, así no vamos a poder andar, porque yo estoy leyendo una noticia seria. Sí, se comunican con nosotros. Y usted se en me... En cualquier momento somos los segundos semillitos. Se me está cagando de risa. Usted se... Seriedad, mostra. Usted se... Perdón. Yo estoy... Y encima se tentó. Bueno. Vamos a ver si podemos seguir. El segundo audio contiene específicamente el mensaje que esta persona tenía. Es ufólogo, pero no sabe escribir un carajo este. Que esta persona tenía para mí. Tenía. Sí, por eso. No es que yo lea mal. Él escribe mal. Y yo leo mal también. O sea que yo hoy me equivoqué, puse TT, o sea que yo estoy bien, entonces. Usted es algo así como un extraterrestre gris chiquito. No soy gris, soy negro sabache, en la tintura A1, negro. A1, no me acuerdo cuál. Bueno, nosotros, los grises, somos reconocidos mundialmente en este planeta. Sin embargo, nadie nos conoce. ¿Cómo son conocidos si no los conocen? ¿Cómo? O sea, es un juego de palabras. Es conocido mundialmente, pero nadie los conoce. Claro. Nosotros, los grises, hemos firmado varios acuerdos con las potencias mundiales de este planeta. Ahora como que cierra. Y con varios gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, jamás han cumplido con lo pactado. Pobrecito, lo han jodido a ellos también. Es que los políticos son jodidos, Grise. No, pobre, han ido y han confiado en lo que no tenían que confiar. Pobre. Bueno, ninguno de nuestros acuerdos fue cumplido. Absolutamente todos nuestros acuerdos fueron violados. Nosotros los grises necesitamos tratar directamente con los seres humanos. O sea que los políticos son... No son humanos. Son animales. No queremos hacer más tratos con los gobiernos. Queremos tratar directamente con los seres humanos. Queremos bajar, mostrarnos, tratar directamente con el pueblo. Queremos mostrarles que nosotros podemos ayudar a la humanidad. Parece un catálogo político. ¿Vio cómo? Lamentablemente, a lo largo de todos estos años, los gobiernos nos han demostrado que no les importan los seres humanos, ni la evolución de su especie. Pero, ¿qué sé yo? ¿Qué es ese ruido? No sé, pero después le digo. Era el teléfono, pero no sé qué toqué. Ya va a empezar a mandar mensajes, fotos. Capaz ahí le están capaz escribiendo a usted los marcianos, ¿eh? Ya te lo quieren llevar hoy. Ah, bien. Capaz que quiere tratar con usted, creen que es un ser humano, pobre. No tienen ni idea. Bueno. Capaz que no tienen idea tampoco que son los seres humanos. No, ni nada que se le parezca. Bueno, sigamos, Mostra, porque esto está interesante. Sí. Y la verdad que vamos a seguir adentrándonos en esto. Lamentablemente, a lo largo de todos estos años... ¿Se puede compenetrar? Claro. Bueno, sigamos, Mostra, porque sí. Esto es muy profundo. Serio. Sí. Lamentablemente, bueno, a lo largo de todos estos años, los gobiernos nos han demostrado que no les importan los seres humanos ni la evolución de su especie. O sea, usted no está evolucionada. Usted es... Porque usted se ríe. Soy única en mi especie. Eso no lo pongo en duda. Bien. Sigamos. Porque tratemos... estoy tratando de no reírme más. O sea, usted me hace... Bueno, sigamos. La culpa todo es barata. Existen otras especies alienígenas que han firmado otros acuerdos con diferentes gobiernos y potencias mundiales. Esto los agarró el peronismo y los engrampó. Claro, en este planeta los resultados son negativos. Todos los seres humanos pueden darse cuenta de que los resultados son negativos. El tercer audio habla sobre la intervención. Nosotros queremos intervenir para ayudarlos a evolucionar y restaurar este planeta. Ya no podemos seguir haciendo acuerdos con gobiernos ni potencias. Nos han demostrado que no les interesa. Vamos a tratar con ustedes, dice. Y continúa. Nosotros necesitamos una sociedad que nos reciba a un lugar en el que podamos bajar. Nosotros no queremos permitir que se sigan destruyendo los seres humanos. Necesitamos mostrarles que somos seres positivos. ¿Positivo de qué? De COVID, de otras enfermedades, de venerias, porque dicen somos positivos. no sé. La del mono, la de... ¿cómo? Claro, la, no, no diga la del mono porque queda mal. ¿Cómo se llama? Viruela del mono. La viruela del mono. Porque la del mono le dicen, vio que los monos cuando se ponen a jugar con algo ahí en la mano. Bueno. Muy serio todo. Estamos dispuestos a bajar a la tierra, mostrarnos sí. públicamente y de manera pacífica. Sí. Tenemos la tecnología para hacerlo cuando queramos y donde queramos. Por eso, Marco Bustamante, te elegimos a vos para que trates de transmitir, hacerle saber a la humanidad que nosotros los grises queremos bajar. ¡Chofer, pará la parada! ¡Bajamos la esquina! ¿No? ¿No le va eso? O sea... No, acá no, que está la del mono. No, no empiece con la del mono porque vamos en cana. Es que no me sale la viruela del mono, pero tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Al final, el interlocutor se excusó de seguir hablando y pidió disculpas. Me prometió otra charla en otra oportunidad. Asegura que queda agotado después de servir como canal entre la especie alienígena y un receptor, en este caso yo. Hasta este momento no volvió a comunicarse conmigo. Se le acabó el vino. Claro, ya eran tipo 5 de la tarde y ya se durmió la voz. Claro, a ver, puede ser vino, puede ser fafafa. Todo lo que, cualquier cosa. Algo fue, pero se le acabó. Ya volverá en cualquier momento. Bueno, Mostra, vamos con un bloque entre crossover, trash y todo. Vamos con Municipal Waste, con Tancar y con Antrax, creo. Eso es el que le gusta a usted. Dele. Dele. Thank you. vamos a seguir con el programa. ¿Qué le pasa? Está haciendo ruido ahí. ¿Qué está escuchando? Nada, ahí lo apago. Lo mínimo que puede hacer es prestar atención al programa. Le explico. Ahí está. Este es un programa, aunque usted no lo crea. Lo peor no es que usted no lo crea, es que los demás tampoco lo creen. Tampoco, ese es el problema. O sea, si usted no lo creyera, no hay problema, porque usted está medio pirada, así como... El problema es que los que están supuestamente normales tampoco creen. ¿Medio? Se ha quedado corto. No, no, yo no puedo pensar eso de usted. De que usted está medio pirada, o sea, del todo pirada. Ahí está mejor. Bueno, Mostra, sí. ¿Qué reflexión tiene de todo esto que hemos leído? ¿Vendrán, no vendrán? ¿Se le habrá acabado el vino? ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos otra dama Juana? ¿Hola? ¿Hola? Me parece que se cortó. Hemos tenido la suerte de que se cortara. Y bueno, y no está más. Bien, vamos a contarles algunas de las noticias que se han destacado en estos días. Se hundieron los mercados, cayeron las acciones y el riesgo país se acercó a los 2.200 puntos. Pero no se preocupen. Cuando se vaya Macri, se acaban todos los... Ah, que ya se fue. Pero viene y salva... Ah, no, tampoco. Qué cagada. Pero yo sabe... Bueno, el Banco Central tuvo que vender 200 millones de dólares. Me parece que son las mismas noticias que leí hace 3 años atrás. ¿Se acuerda, Checho, cuando leíamos antes de la pandemia? Eran las mismas. Pero decían que se iba Macri y se acababan los líos, pero el problema es que Macri se fue y los líos siguen siendo los mismos. A todo esto, la Argentina es uno de los 3 países más riesgosos para invertir en Latinoamérica, según JP Morgan. Pregunto, ¿no es riesgoso invertir con JP Morgan, que bastante pirata es el banco, no? Bien. Y vamos a seguir. Llegó un avión, nadie sabe de dónde era. Venía con árabes, iraníes, venezolanos, hinchas de fútbol, de Trinidad. No sé, venían con cualquiera, era un quilombo. Y les dijeron, ¿qué hacen todos ustedes? Venimos a aprender a manejar el avión. Todos estos, ¿cómo entra en la cabina el piloto? 20 tipos para aprender a manejar un avión grandote. Bueno, nadie sabe, pero tampoco es nuestra intención saberlo. Como les dije, tuvimos en el allá, en Buenos Aires, en el plenario piquetero. Después les cuento, muy bueno, pero bueno, sabemos que la mitad de los piqueteros, de los metaleros son piqueteros y la mitad no. Pero bueno, yo estoy con la mitad que sí. Y ahí también me junté con amigos de distintos lugares, muy metaleros, fundamentalmente los del sur. Los del sur sabemos que en la zona de la Patagonia, ahí en Neuquén, Río Negro, son hasta las piedras metaleros. Y bueno, la verdad que todo bien. Y el gobierno buscará que el proyecto de renta inesperada se empiece a debatir en la próxima semana en diputados. Hace como 6 meses que vienen diciendo que mañana empiezan. A ver si nos dejamos de joder y hacemos una, por lo menos, qué sé yo. Scioli se reunió con Kicillof y Costa y empieza a buscar aliados para su gestión en producción. ¿Alguien sabe para qué está Scioli ahí? No sé, pregunto. Se ve que no tenía nada que hacer, pero bueno, no sé, por ahí sí. ¿Quién no tenía nada que hacer? Scioli. Ah, ¿qué es lo que ha pasado? Que no lo escuché, porque me cortaron. No sé si me censuraron. Ah, ¿fue tan evidente? Sí, fue muy evidente. Checho, no era así de evidente, no lo tenía que cortar. ¡Qué mala onda, Checho! Dice que ya la corta de vuelta. No, si yo te quiero, Checho. Yo sé que ha sido Guille, no ha sido el Checho. Ha sido vos, Guille. Córtela de vuelta. O capaz que ha sido los extraterrestres. Es probable. Fue telepático. Claro. No, Checho, muy fuerte por las dudas. ¿Usted recibió un mensaje telepático para sacarla? Sí, el Checho dice que sí, que recibió. Y que ahora quiere... Yo acabo de recibir uno que dice que en 5 minutos les corta la energía. Dice el Checho que le traiga otro vaso de vino, así escucha la segunda parte del mensaje. Bueno, yo se la llevo. Bueno, ¿qué? Yo he recibido uno también telepáticamente que me pegaron un bloque. ¿Qué bloque? Me pedían B8, destrucción, tren loco, tempestades y alacrán, vagabundear. Mire, uno no puede ir. ¿Por qué? Pues fue la semana pasada. ¿Cuál? Destrucción. Bueno. Pero... Se habrá confundido el que no estaba en sintonía. El que entró tarde el extraterrestre. La semana pasada, ¿se acuerda que el primer bloque lo hicimos y entró Destrucción? ¿Qué quiere? Claro, entonces, pregúntele al extraterrestre. Hermética. Hermética. Bueno, ¿cuál quiere? Igual... Gil Trabajador. Gil Trabajador, muy bien. Somos nosotros los humanos y no con los que los otros han hecho trato. Ah, claro. ¿Entendió? No, pero yo le creo. Yo les sigo... No somos las potencias con las que han hecho los tratos, somos los Giles Trabajadores. Ah... Mire, yo lo único que les puedo decir, si poniendo esto en un diario, no somos potencias mundiales, porque, no sé, porque la verdad, ¿no? Si estas son las noticias, nos merecemos ser potencia mundial. Sí, la verdad que sí. Alerta mundial, científicos. Por esas cosas no nos visitan los ovnis a nosotros, por esas cosas. Los científicos chinos detectaron presuntas señales extraterrestres y tomaron una drástica decisión. La Universidad de Beijing causó revuelo con su último informe, en el cual detallaron los hallazgos realizados por el telescopio Sky Eye. Sky Eye. Fanáticos y creyentes. Como excusa esto, se van a mandar otra cagada y van a decir que han sido. Mire, la última cagada que se mandaron los chinos en el ministerio, no sé qué. Yo tuve internado, usted tuvo chapelota, no sé. No nos fue bien. Sí, por eso digo, ahora le van a echar la culpa a ese mensaje que han recibido con el ojo del. Bueno, el ojo del cielo. Fanáticos y creyentes en la vida alienígena recibieron alentadoras noticias esta semana. Según informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, investigadores de la Universidad de Beijing habrían encontrado varios casos de posibles rastros tecnológicos de civilizaciones extraterrestres. La puta. El radiotelescopio esférico de apertura FAST, también conocido como el Sky Eye, se encuentra en la provincia de China. Guiso de fideo, sí. Sí, al suroeste de China, tiene un diámetro de 500 metros y uno de los objetivos es buscar civilizaciones extraterrestres. Desde su lanzamiento, el equipo a su cargo detectó que lo que podrían ser señales de vida alienígena. Usted imagínese si la viéramos a usted, por ejemplo, desde un super telescopio de esto de 500 metros, un radiotelescopio. Me ven grande, qué lindo. Claro, la veríamos más o menos de 1.70 m. Qué lindo, toda una modelo. Sí. Déjelo. Porque eso tapaba auspicia ese bache municipalidad. No, porque me quedé pensando cómo contestarle sin herir susceptibilidades, ¿vio? No, ya no pueden estar más heridas. En un reporte publicado por el sitio web Science and Technology Daily, el profesor Jean Tonghie, amigo mío de ahí del, sí, tomamos vino ahí, el científico del grupo de investigación de civilizaciones extraterrestres de China. Algo le faltó un punto, algo, porque dices grupo de investigación de civilizaciones extraterrestres de China. O sea, averiguan grupos extraterrestres de China. O sea, chinos extraterrestres. Sí. Bien. No, si son extraterrestres no son chinos. Informó que el hallazgo de varias señales electromagnéticas de bandas estrechas de diferentes del pasado, de allá, del Maya. Tonghie reveló que él y su equipo detectaron dos conjuntos de señales mientras procesaban datos del 2019. Claro, con el quilombo que tenían con el COVID en el 2019, se ponen a buscar extraterrestres chinos. No, capaz que estaban buscando sea uno de ellos que están para chinos extraterrestres. Mientras muchos interpretaron el descubrimiento como prueba de vida alienígena, Tonghie aclaró que las señales pueden también ser simplemente interferencias de radio. O sea, a ver, usted escuchando la radio interfiere a los chinos de los 500 metros del telescopio. Posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy alta y debe confirmarse y descartarse más. Esto podría ser un largo proceso de hablar boludeces. Si bien los científicos se dedicaron a investigar el fenómeno con más detalles, la noticia de un posible avistamiento de vida extraterrestre no tardó en volverse tendencia en las redes sociales china Weibo. Sería huevón, pero en chino. Claro. Qué huevones que son para pensar eso. Sí. Ahí está. Bueno, sigamos. El informe original, es que estoy achicando porque son una serie pelotudes que... El informe original parece haber sido eliminado del sitio web. Dan Wertheimer, un investigador del SETI en búsqueda de vida extraterrestre, resaltó que las señales que el FAS detectó hasta ahora no son extraterrestres, son de terrestres. Deje de mandar señales usted. Son de terror. Sí, también. El ruido de los televisores, teléfonos y satélites puede hacer que sea difícil determinar que es una interferencia que podría ser una civilización distante. O sea, en una palabra, Wertheimer dice, bajen el televisor para saber si estamos... Usted que escucha la televisión muy alta, ve la novela. Sí. Claro. Sí. No, bájela. Y no escuche, ponga el en silencio el teléfono. ¿Cómo lo voy a poner en silencio? Sí, porque si interfiere ahí, en China. Ustedes de San Juan interfieren en China. Sabemos que hay más de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar, según la NASA. La posibilidad de encontrar pruebas de vida alienígena es alta. Así será por parte de Tonghie y su grupo de investigación o la recién formada Fuerza Tarea de OVNI de los Estados Unidos o por otro medio. Eso queda por descubrirse. Toda la noticia al pedo. Señores, ¿qué opinó usted de todo esto? Mucho gusto. vamos. Prefiero escuchar música. Nada, no opino. Igual a usted no le va a gustar mucho lo que viene. Ah, no, sí, es el bloque este pedido. El bloque pedido. Tele... Ah, viste, el pedido telepáticamente. El pedido telepáticamente por los extraterrestres. Sí. Entonces dijimos, bueno, ya lo presento, preséntelo. Hermética, Tren Loco y Alacrán. Listo. Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Termina mi guerra, con más de 500. 32 que se seca. 500 años de qué, de qué, de qué. Let's go. ¿Está por ahí? Oiga. No, no está, ¿eh? Veamos. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Pero tenemos más noticias. Esto realmente es aterrador. ¿Quién? Usted. Me quedé... ¿Sabe que me acabo de dar cuenta? ¿Qué? ¿Sabe que me acabo de dar cuenta? Que los que reciben los mensajes telepáticamente sí están chupados. No, claro, puede ser. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque yo dije tres locos, tempestades, y pusieron tres locos, 500 años de que... No, pero eso es el... Está chupada. No lo encontró. Ah, muy bien. Ay, o sea que no está en pedo el que recibe el mensaje. No, el que está mal es el dedo. No lo encontró y me dijo cuál ponemos y... O sea que la culpa la tiene usted. No, la tiene él porque ya lo había puesto, pero... me pareció bueno. Un tema que, si bien no es de tres locos, ya sabemos, pero está bueno. Bueno, eso nada más. Bueno, quería quejarme de eso. ¿Qué? ¿Encima se queja usted? No, pero me pasa la... Quise decir que quise pasar la queja que me habían dado, que me habían mandado telepáticamente. ¿Me deja mandar un saludo? No, pero lo va a hacer lo mismo, así que hágalo. Para los amigos de Viento Metálico de Comodoro Rivadavia, que hoy estarían cumpliendo 10 años de programa. Muy bien. Saludo. Después de 10 años es mucho. Es mucho. Sí, la verdad que nosotros llevamos no sé cuánto y es una eternidad. Y los últimos años ni le cuento. Sí, y aguantarlo a usted es lo peor que puede pasar. Desde que se incorporó cierta persona. No, pero, a ver, nuestro programa arrancó mal porque el primer productor fue Campus. Y cuando creímos que no había nada peor, apareció usted. Llegué yo. Ay, pero ¿qué hacía? Yo quisiera saber qué hacía el gordo Campus con... El gordo se ponía el pañuelo en la cabeza y parecía algo así como los Guns N' Roses, pero todos juntos. O sea, como estaba ahora, ya era... Claro, vio, era toda la banda entera. Él predijo el futuro de Axel. Claro. Claro. ¿Cómo iba a terminar Axel en el futuro? No sea malo. Ya le voy a decir yo. Así que la culpa la tiene el campo que esté así ahora Axel Rock. Y claro, sí. A ver, no la tiene el gordo Campus, pero que están iguales. Después se digo, él predijo, él ha dicho, así mataron, o sea, lo vi a él cuando estaba siendo de productor suyo, con el pañuelito todo, y bueno, y así terminó. Bueno, ¿qué más cuenta? Porque yo tengo que... No, ya estoy listo. Porque vamos a saludar nomás porque... No. Hola, ¿qué tal? 2 minutos más tenemos que sanatear. Pero hola, claro, yo quería ya despedirme, decir que había estado usted, que había estado Bartolito, esas cosas. Los extraterrestres. Hablando de todo un poco, ¿el pedido ese fue de Bartolito o de los extraterrestres? No, fue, me mandaron un mensaje de TV para que te comente los de mi raza, los negros azabaches. Los grises oscuros. No, no, esos son otros. A mí me mandan los negros azabaches. Yo tengo otra especie, yo soy de otra especie. Ah, bien. Y de otro planeta. Ahora, vio que siempre pensamos que usted y que yo estábamos total y absolutamente locos, ¿no? Sí, y no están errados, pero hay gente peor. Pero hay peores. El que escribió la noticia y el telépata. ¿Cómo? Claro, son dos. El telépata, el que se comunica telepáticamente, y el que escribió. Los dos están más locos que nosotros dos. Y el que la leyó también. Sí, la verdad es que tiene razón. La que lo comentó también. Y la que se tentó, ni le cuento. Por eso, y la que comentó también, y después el que se comunicó telepáticamente también. ¿Usted sabe que? Y ya vamos. Es una cadena, Vamos cerrando. Estábamos hablando del Gordo Campus y yo voy buscando noticias así y me apareció Kung Fu Panda. No sé si es alguna... Se lo imagina con pañuelo. Sí, justo se me apareció Kung Fu Panda y el Gordo Campus estábamos hablando. Es como un tema. Bueno. ¿Algo más tiene para decir o calla para siempre? Sí. ¿Qué va a decir? Nada, no, sí, quiero agarrar. Quiero ir a dormir. Bueno, la gente también quiere que se calle y por supuesto que me calle yo antes que usted, ¿no? Obvio. Usted sabe, hoy... Bueno, no me voy a meter en lío porque la verdad que no va. ¿Vio que usted sacó una foto y a veces la sombra suya queda? No sé qué tenía en la cabeza esta persona y le aseguro que la imagen que se veía era un pene. La sombra era un pitulín, ¿vio? Ay, no me voy. Después se la muestro. O sea que no servía ni para la sombra. Ni para sombra. Y después le muestro, pero... Sí, era eso. Ya se la muestro. No, le muestro la foto, no va... Dígale a Bartolito que se tranquilice, que no... No me voy a zarpar, no me zarpé nunca, no me voy a venir a zarpar con esto. Señores, en el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Por ahí. Haciendo no sé qué, estuvo la mostra, María Tejada. En la conducción estuvo el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con otra locura mañana. De estas. ¿Qué? Salude. Mañana 20 horas por meterle gente un radio. ¿Usted o Bartolito? Me acaban de dar ese dato telepáticamente. ¿Usted sabe que me imaginaba que el telépata era Gonzalo? Por los gustos. Nada que ver. Bueno, dígale que saludos. Nos vemos. Salude, dele. Chau, chau. Y me acaban de decir los ovnis que... Nada, chao, chao. Mire la foto que le mandé. Bueno. Chao, chao. Chao.